me sigue la buena suerte. A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte. Yo me paseo por la sierra, ciudades y rancherías. Y si dicen que a González lo busca la policía, me voy pa' Estados Unidos para perderme unos días. Los de la DEA me persiguen, por la invasión traen permiso, se llevan la mejor parte. Si es que hay algún decomiso, los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos. En reclusorios tengo en el norte y oriente, porque los han detenido, corrieron con mala suerte. Otros están en el sur porque confían en su gente. Yo tengo un cuerno de chivo y una super muy bonita. Me limpian bien el camino y del peligro me quitan. Si me miro en un aprieto, luego la muerte vomita. Si alguno le quiere entrar, peligrosa la cosa. Cuando es el hombre formal, siembra, cosecha y la goza. Mas si se vuelve culebra, muy pronto cae.